En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Ya viene Data del Vino al aire de la radio aquí en Siesteros en el 100.3. ¿Qué pasa con Del Potro, Martín Daer? Bueno, dijo Alejandro, va a ganar Del Potro. ¿Qué pasó? Perdió Del Potro el segundo set. ¿Perdió? El tiebreak, exactamente. 7-6, ahora está sacando el tandilense en el tercer set. Eso porque no le nombramos a Susana Susevich de Saikevich, Martín. No alcanzó. Ahora el tercero va a ir bien. No alcanzó. Ahora saca Del Potro, ya quebró en el tercer set. Gana 1-0 y saca 40-0. Hasta aquí, 7-6, 6-7. 1-0 y 40-0 para Del Potro ante Kyrgios en octavos de final del Master 1000 de Cincinnati. Bueno, muy bien. En cuanto a tenis, Data del Vino que ya viene, ¿eh? Después de las fotos, todo es impresionante, las sesiones fotográficas. Sí, tremendo, es tremendo. Yo no almorcé todavía. Yo tampoco. Pero Martín Chef siempre está atento a todo esto y nos brinda su mejor atención, su producto más rico los viernes. Cada viernes aquí en Siesteros. ¿Cómo te va, Pablito? Hola, ¿cómo andamos? Bien, bien. Bueno, acá andamos tratando de recuperar la voz en la edición 178. Lo que tenemos hoy es una confirmación de la semana pasada vía WhatsApp que estaban escuchando la gente de Martín Chef. Sí. Toda picada y comida árabe es lo que tenemos en este instante. ¿Vos podés describir cada uno de los alimentos? Sí, señor. Tenemos, esto es pan árabe casero. Sí. Después tenemos puré de berenjena, puré de garbanzo, hoja de parra y hoja de repollo. En árabe se llama yabrak y malfuf. Muy bien. Y quepe al horno. Falta el fatay, falta el quepe naye. ¿Me pidió disculpa? No, pidió disculpa por unas cuestiones de tiempo, no pudieron. Es jueves, el viernes que viene. No, pobre. No, impresionante. Martín Chef. Ya con esto es suficiente y de sobra. Sí, en 54, 10 y 11, ahí piden todo lo que quieren. Y le van a servir toda la comida árabe los sábados. Por el mediodía y por la noche tienen comida árabe. Vos, Martín, que sos también paisano sí, como yo. Impresionante como toda ahora, la comida árabe. Cuando hable Guillermo vas a empezar a comer. Hola, Guillermo. Buenas. Sí. ¿Bien? ¿Todo bien? Yo espectacular. Hoy inspirado con eso traje un vino. ¿Para que yo traiga un vino? Eso es demasiado. Fíjate que voy a hacer la ceremonia de él. Si les parece. Ah, muy bien. Para acompañar la comida. ¿El chocolate es árabe también o no? No. Lo que pasa es que hoy tenemos un alumno que va a hacer su práctica. Ah, muy bien. Y nos va, distinto a todo lo que hemos hecho hasta ahora, sí, vamos a los postres, porque ha traído vino dulce, vino tardío, comentar la diferencia, maridaje. Es muy completo. Ya lo vamos a presentar para, porque tiene muchas fanáticas que los están esperando. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Por un lado, que un alumno con lo dulce. Exacto. Y la comida tiene que ver con... No con la clase. Ah, es solo para acompañar. Ahí fue, tiré el micrófono al diablo, pero bueno, quedó todo bien. Se escuchó el ruido, que es lo importante. Por eso te lo saqué. No, ahora seguís vos. Porque encima el alumno que vino hoy trajo asistente. Ya estamos en el colmo de los colmos. Ah, esto, ya hay alumnos con asistentes. Es una cosa de loco. Hay alumnos con asistentes. Ya, ¿y se permite? No, sí. Acá la consigna es muy simple. Si quieren, nunca les conté cómo es la consigna. No, ¿cómo es la consigna? La consigna es, tenemos, gracias a la generosidad de los chicos de Siesteros, desde hace 178 programas, exacto, 4 años y varios meses, y varios festejos en Catarte. Uno solo. Only one. Y ahí quedó. Y ahí ¿hace quedó cuánto? Bueno. ¿3 años? No, para los 100. A los 100 programas. No estaba Sebastián. No, bueno, cada 100 programas. Y... no está más Sebastián. No. Ah, después me cuentan. A bueno, ver, la cuestión es que... La consigna es, tenemos ese espacio y donde desde hace 4 años estamos con Data del Vino. Mm. Y por la generosidad del Capanga de Data del Vino, que es acá el amigo Pablo, yo simplemente soy un humilde servidor de Pablo, que a veces salgo en la foto y a veces no, pero él siempre sale primero. Él sale en la foto. Él sale en la foto y cuando no vengo, no vengo, me critica. ¿Hasta qué punto un profesor permite la ayuda del asistente? No, pero por eso, la consigna es... Claro, porque viste... No, bueno, hay un espacio. Ese espacio, nosotros para aprovecharlo, hacemos... Ustedes han visto... Con algunos vaivenes, a veces no hacemos nada, venimos con alguna cosita. Pero en general, hacemos toda una producción, traemos... Bueno, acá Pablo se encarga de las notas telefónicas, yo traigo... por ahí hemos traído enólogos, sommelier, vinos. El espacio de ustedes tienen que llenarlo con algo, es una pasantía, pero en realidad juguemos a que los llamaron y le dijeron, estamos interesados, hace tu espacio. O sea, que después lo que hagan es absoluta libertad. Yo me entero a veces antes y a veces acá, cuando vienen. Entonces, si quieren venir con un asistente, con dos, con tres, quieren traer a un enólogo. Por ejemplo, hay una de las chicas que le cuesta esto de la radio. Dice, yo estoy más en la parte de producción. Entonces, supuestamente va a intentar gestionar, está muy bien, tiene un uno, va a intentar gestionar la... Va a producir una nota y está bien. Muy bien. Porque forma parte del trabajo que pueden llegar a. La verdad, hagamos que no escuchan los alumnos. Sí. Si viene con asistente, ¿le resta puntos? O... No, al contrario. No. Viste. Chapa esto. Es chapa. Y el sommelier le gusta. El sommelier le gusta. Hay un amigo, Roberto Romano, un gran winemaker. Él hace vinos, además de ser un excelente sommelier. Y él le gusta, él siempre va con asistentes, va como con un grupo de gente que lo va asistiendo. Va con una troupe. Para y todos eso, lados. Eso garpa bien porque uno dice, mirá, qué bárbaro. Pero bueno. ¿Cómo dice uno? Mirá, qué bárbaro. Así que bueno, aquí estamos con un día feliz. Hoy ¿usted trajo feliz recomendaciones, Amado? Sí, señor. Traje dos Malbecs, dos Blend y un Pinot Noir. Lo que te olvidaste es la voz en tu casa, ¿qué pasó? Sí, desde el sábado, amanecí el sábado pasado así que estoy, así estoy. Bueno. Bien. Eso puedo dormir afuera. ¿Qué empezamos? ¿Directamente ya con...? Yo empezaría con la presentación del crudo y luego lo dejamos hablar a David, que es el... No, es jamón crudo. ¿Crudo? El crudo, esto es el crudo. Ah, el crudo, pensé que era jamón crudo. Lo traje especialmente sabiendo que había comida árabe. Ah. Es más, no almorcé. Ustedes saben que yo en general no como. Ustedes un poquito acá. ¿Eso cómo se llaman las chauchas que están ahí? Pero son chauchas, no me ofenda, querido. Pensé que era chaucha. Hoja de parra. Esto la chaucha, la chaucha. Está la uva, esta hoja que es la de la parra. Sí. Y se rellena con arroz, carne picada y con condimentos árabes. Y además la cocción es muy especial porque se hace con peso sobre una... Exactamente. ¿Con qué? Dentro de la olla. Dentro de la olla, sí. Hay que poner peso y... Es muy rico, ¿eh? Muy sano además. Todo esto muy sano. Esto es medio grandote, habría que cortar un cachitito. Cortalo más, cortá. ¿Y esto otro que está acá que es? Lo mismo, pero con hoja de repollo blanco. En el caso de la hoja de repollo es un poquito más suave. La hoja de parra tiene el gusto a hoja de parra, que es más ácido, tiene como un contraste. También se da la causalidad que tenemos al alumno que vino hoy, que es un especialista también en esto. Así que nos va a ¿en chaucha? No, más... de lo que tenga que ver con estas tradiciones árabes. Una pregunta antes de que comience la exposición. Sí. ¿Hay vinos para la comida árabe? ¿Hay vino para la comida sarasasa? Turca. Árabe sí, seguro, para todas. En realidad, es para todo. ¿Cómo suena ese crudo? ¿Cómo suena este vino? Esto es crudo. Con la comida árabe, lo ideal es lo que hace el árabe en sí es comer con anís. ¿Con anís? Esto, sí. Anís, tranqui. Hielo, sí. Se acompaña, no es una botella, sino que es un poquito. Claro. Y si no, las uvas. ¿Durante tintas, la comida? Sí. ¿Se toma anís? Sí, sí. Sí, sí. Y después las cepas ideales para acompañar estas pueden ser un Cabernet Franc, como trajo Guille, sino un Merlot o un Syrah. Un Syrah. El Merlot, tengo alguna duda, pero el Syrah seguro. Sí, el Syrah seguro. Y, a ver, el Merlot también. Y el Carmener, por eso, con cualquier vino. Pero uno busca. Yo soy un fanático del Cabernet Franc. Y en este caso es un Cabernet Franc distinto a lo que hemos tomado hasta ahora, porque es tal cual su etiqueta, crudo. Mm. Esto lo hace el amigo Santiago Salgado, que estuvo aquí en la radio en su momento, con esos vinos, con todos tienen un nombre muy, muy significativo, ¿no? Y en este caso es porque es crudo, son vinos sin laburar. Esto es lo que él dice que sus vinos es lo que la uva quiere decir. sin mucha bien. Mano metida por el enólogo en este caso. Entonces, creí que era una buena manera de acompañar esta comida mientras vamos a escuchar el espacio de David, que también viene con un tema que contrasta muy bien después que hagamos esto, porque él también trajo para hacer un maridaje muy particular, que va a ser el postre. Acá no hay postre, ¿verdad? No. Perfecto. Él sí trajo el postre. Muy bien. Que ¿cómo no estás, es David? El chocolate ese, ¿eh? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bien. Bueno. Con los nervios de tenerlo al profe al lado. El profe al lado. Aparte tengo al profe acá que me está examinando. Bueno. Todo tranqui. ¿Qué quiere decir un vino crudo? No, vino crudo, eso es la parte mía, no es la parte de él. Ah, ¿y qué quiere decir crudo? Es la etiqueta. ¿Dónde estaba cuando yo estuve? No, estaba tratando de no tener angina. Estaba comiendo hoja de parra. Le estaba dando la hoja. No, es el nombre que le puso. La explicación que él da es que como todos sus vinos, no tienen trabajo hecho. Él hace, fermenta, saca el vino y acá está. Esto es lo que me dio la uva. Sin cortarlo con otra cosa, sin ponerle madera, no significa, hace cosas con madera, hace de todo, pero en este caso dijo, este es el Cabernet Franc, y se expresa de esta manera, no le meto mano yo, esta es la expresión de la uva, sírvase. No, le agradezco mucho, estoy con antibióticos, le agradezco. Ah, muy bien. Bueno, yo sí. Bueno, vamos a escucharlo a David, que comienza su exposición después de contarnos que Del Potro está jugando el tercer set. Sí, empezó muy bien. Ya tiene dos quiebres a su favor, gana 4-1 en el tercer set y está sacando 30-0. Juan Martín Del Potro se encamina y muy bien ahora sí en el partido ante Kyrgios, set iguales y gana Del Potro 4-1 en el tercero. Bueno, David, quédate tranquilo que nosotros vamos por eso y no te vamos a interrumpir. Hablas vos, arrancás y no hay problema. Dale, David. Derechito. No, tratamos de ser lo más un poco original, salir un poquito de los tintos, que seguramente ya lo han venido hablando, lo veníamos hablando con Guillermo, y queríamos hacer una diferenciación entre lo que es un vino dulce natural, lo que muchas veces vemos como un vino dulce natural, y lo que son los vinos tardíos o cosechas tardías que muchas veces vemos en las vinotecas, ¿no? Bueno, los dulces naturales son vinos que llegan a ser dulces justamente porque la fermentación es un proceso, antes de que nada digamos, es un proceso que no todo el mundo lo sabe, que es un proceso químico, por un proceso metabólico, que transforma las levaduras propias de la uva, comen a los azúcares y los transforman en alcohol. Lo que se intenta hacer en estos vinos, en los dulces naturales, es que no trabajen tanto las levaduras, para que quede mucho contenido de azúcar y para quedar poco alcohol, justamente porque no dejamos las levaduras trabajar tanto tiempo. A diferencia de, bueno, esta es una forma dulce natural de hacer un vino. Entonces va a quedar alto azúcar, como dijimos, poco alcohol, más o menos 7 grados de alcohol, a diferencia de un vino tinto que tomamos habitualmente que están alrededor de 14 grados. Otras formas de vino dulce natural, por ejemplo, podría ser un ice wine cuando siempre los dulces tienen menos alcohol. Los vinos dulces siempre tienen menos alcohol. Después están los, yo voy a llegar a los tardíos, que tienen otro proceso. Que yo les digo, viste, en diferencia, en vez de dulce natural, los naturalmente dulce, porque jugando un poquito con las palabras, porque son los vinos que llegan a ser dulce por la maduración de la uva, a diferencia de por el poco trabajo de fermentación. Uh-huh. Hay otras formas de hacer vino dulce que tienen más cantidad de alcohol. Por ejemplo, cuando son vinos fortificados, que es el mismo proceso que un dulce natural, pero la forma de que dejen de actuar las levaduras son con el agregado de un aguardiente o una cantidad de alcohol bastante fuerte que deja inactivas a las levaduras. Esa es otra forma de eso se llaman vinos fortificados, que conocemos los tradicionales como el Porto, por ejemplo, de Portugal, que se le agrega este alcohol y va a quedar, por supuesto, mucha más cantidad alcohólica. Va a quedar que un vino fortificado está alrededor entre 20 y 25 grados de alcohol. Yo no te quiero interrumpir para que no pierdas el hilo, pero el hecho de que el vino sea dulce, el alcohol se produce a medida que el azúcar va desapareciendo. Cuanto menos el azúcar es lo que se transforma después en alcohol. Por eso en general tiene mucho menos alcohol que un vino seco. El tema es que no se nota eso, que tiene menos alcohol, Y es mucho más tomable que el vino con más alcohol, y uno toma un montón y dice, no, yo tomo vino dulce y me mareo. Pero es porque toma más cantidad, porque es más agradable para tomar. Es más fácil de tomar, exactamente. Claro, claro. Bueno, y como decía, los tardíos o los naturalmente dulces es porque dejan mucho más tiempo de la maduración la uva. Entonces, claro, la uva se va poniendo cada vez más chiquita. Imaginemos una pasa de uva. Ahí ya llega al extremo, ¿no? Entonces, va endulzándose, va concentrándose el azúcar adentro de la uva. Obviamente, cuando vemos en góndola un vino dulce natural o un cosecha tardía, vamos a ver mucha diferencia de precio también. Eso hay que decirlo también. Claro. ¿Por qué pasa esto? Porque en el dulce natural se puede hacer 1.000.000 de litros fácilmente, digamos, por el mecanismo este del corte de la fermentación. En cambio, en un cosecha tardía, tenemos que dejar que madure mucho la uva, entonces va a quedar cada vez menos rendimiento, vamos a sacar mucho menos litros. Generalmente vamos a encontrar los cosecha tardía, los que realmente son cosecha tardía, en envases más pequeños, como este que trajimos acá, de medio litro. Eso es lo más habitual, digamos, en los cosechas tardías. ¿Es más para acompañar algo dulce o es indistinto? ¿También puede acompañar una comida? Durante una cena, pienso, un almuerzo. Primero, este es un pensamiento, es mío. Sí, digamos. Sí. No es que sea una tendencia, digamos. Esto es algo personal. Ya más gusto. Creo que sí, hay que dejar a la gente que elija cómo le gusta comer, claro. Y cómo le gusta tomar, y si le gusta ponerle soda que le ponga, yo pienso así. Pero, el maridaje ideal sería, o debería de ser, o contrastarlo con un queso fuerte, por ejemplo, que en boca queda muy, muy agradable, un roquefort, por ejemplo, o acompañando algún postre. Eso sería lo ideal. Después hay mucha gente que hoy lo vemos que está muy de moda. Toma con un asado. Pero sí. No es el maridaje ideal, pero hay que respetarlo, ¿no? Eso es más o menos. Más que nada, o un queso bien fuerte o algo así. En realidad, con un sabor bien fuerte, por lo que decís. Claro, claro, exactamente. Sí. Claro, para contrastarlo bien. Claro. Sí, Guillermo. Pensé que... No puedo hablar. Está degustando las delicias. Es justamente una característica de dos tipos de maridajes. El maridaje por acompañamiento o maridaje por contraste. Son dos maneras de poder manejarlo. Era como para decir algo, porque si no, ¿verdad? Seguí comiendo, Guille. Yo como nada más. Qué bueno que está esto, Martín. Sí. Martincito, chef. Está espectacular. Muy rico. Tanda y venimos, ¿eh? Y seguimos con David, que nos está contando de lo suyo aquí. ¿Está aprobado hasta ahora o no? Viene muy bien, ¿eh? Viene bien. Excelentemente bien, David. La verdad. Tanda y venimos, y seguimos con Cisterna. Para brindar en Siesteros, Data del Vino. Para brindar en Siesteros, Data del Vino. ¿Ya se puede tomar de eso? Sí, se puede tomar. Se puede tomar, amado. Sí, todos los vinos son ricos, pero no me convenció el crudo. Mira, ya venimos al aire, ¿eh? Bueno. Ya estamos al aire. No sabía. Ajá. No te puedo creer. Sí, está David. David contándonos acerca de los vinos. Ahora nos va a explicar cada uno de los que tenemos acá. bueno, tenemos. ¿Qué es un cabernet? ¿Cabernet Franc? El cabernet Franc. Conozco tu gusto. El otro es el dulce que contaste. Cabernet Franc, sí, para el acompañamiento de este. Y después, bueno, está. Hay un dulce natural. Sí. En este caso es espumoso, pero no necesariamente tiene que ser espumante. Y después, bueno, aprovecho para agradecerle a Eduardo de Maestri que nos... Saludos. Qué bueno. Sí. Nos acompaña siempre en... yo tengo negocio, así que nos acompaña siempre. Muy bien. Aprovecho para pasar el chivo. Me le dije que venía y dijo, bueno, llévate unos vinos. Me dijo, En este caso es un uva negra, ¿verdad? Un uva negra. ¿Y dónde? Uva negra y en el caso... este es de... Sí. ¿Dominiciano? No me puse los anteojos. Ese bodega dominiciano. Sí. Y este es un vino riojano, que no se suele ver, de Torrontés. Y después el asistente el sirve. Tinto de el cabernet de dominiciano es... Dominiciano tiene una excelente... Buenísimo. Una excelente RPC, relación precio-calidad. Es muy bueno. Es muy bueno. Tiene muy rico espumante. También donde hay una muy buena relación precio-calidad es en el almacén de vinos David, en la calle 12. Sí. 63 y 64. Del cual David es el dueño. Mira. Es el propietario. Y bueno, cuando lo conocí tenía un autoservicio grande. Más chiquito, sí. Y adelante tenía los vinos, pero separado el autoservicio. A mí uno de mis hijos me dice, tenés que ir a ver a David para venderle los vinos. Digo, mirá, en el autoservicio hay algunos vinos que no los ponemos en los autoservicios y otras etiquetas que sí, por decisión de las bodegas. Mm. Ahora, cuando fui a verlo, en realidad lo tenía separado del autoservicio en ese momento, al principio, cuando yo fui, y ya era un sector de vino. Digo, no, y además vi que tenía las etiquetas que tenía y luego decidió ampliar todo ese autoservicio y dedicarse exclusivamente al vino, y creo que tenés fiambres también, ¿no? Sí, sí. En el fondo. Ahí cerveza, fui un poquito de todo, pero en realidad el vino... Todavía no conozco esta reconversión, pero es una reconversión importante y además trabaja con muy buenos precios, eso es verdad. Estos vinos, por ejemplo, el Uva Negra, que es un precio que... Vamos en orden, ¿ya lo probaron? Yo sí, el Uva Negra, el espumante, sí. ¿Y qué tal? Rico. Rico espumante. Mirá que a mí todo lo que es cosecha tardío dulce no me convence para nada, pero está... No es tu gusto, pero es una muy buena calidad. Nos dice te acá... agarrás una curda, sí. Igual, viste que los espumantes vamos a encontrar como un gramaje de azúcar en cada espumante. Sí. En este caso no es de los más dulces, No. Es muy tomable, muy agradable, y no tiene una acidez tan alta, entonces no molesta el paladar. No. Trajo una cosa muy interesante para maridar, que la vamos a presentar ahora, que es un postre... Es un postre, en realidad. Y más con este vino, hecho para este vino. Ahí nos vamos entendiendo mejor. ¿No? Ajá. Vamos a ver si te gustó. Ahí, en realidad traje, como dijo Guillermo, para contrastar con algo, con el queso, con un queso Roquefort, mi señora me ayudó con el... Muy bien. Con ¿cómo carapé. Se llama? Felicitar. Verónica. ¿Pasás el chivo y no le mandás un beso a Verónica? Y a mi vieja también, si no me va a matar. Nada, me ayudó mi señora... hicimos unos canapés con roquefort, limoncito, manteca, una pasta linda con nuez. Y lo lindo es agradable, no parece lo más delicado, pero es lindo probar el vino junto con la comida en la boca mezclados, porque ahí nos damos cuenta del maridaje si realmente funciona o no funciona. Te voy a una pregunta, la pregunta animal, si puedo. Del que no entiende nada. Primero, ¿tomo un traguito, pruebo el vino o primero, en este caso, el canapé? No, lo puedes pasar por la boca, primero el vino. Primero el vino, después un canapé y después otra vez vino. Sí, incluso mezclarlo en la boca, que es muy agradable hacer eso. Para darnos cuenta si funciona el maridaje. Ese es algo que nos enseñó Guille acá. Sí, Guille recomienda siempre eso. Sí, con... Mezcladito, digamos. Vamos a hablar. Acá perdón, en una distracción porque hemos recibido un mensaje de una oyente, ¿eso? Juan, un oyente. Juan, Facebook, un mensaje privado. Que está muy relacionado con la bodega, las dos bodegas. Sí, Finca Las Payas y una cosecha estrella de bodega Domiciano. Quiere saber más o menos cómo la opinión de Pablo, me parece excelente. Mira, todavía no probé el de cosecha de estrellas. Y el Uva Negra, lo acabo de decir, me parece, dentro de lo que es la tardía o lo dulce, muy pasable y está bueno. No me disgusta para nada. Y eso que lo dije, no soy muy amante de los vinos dulces o de cosechas tardías, pero este, la verdad, lo disimula bastante bien, por lo menos para mi gusto. Es medio impersonal lo de Juan, pero él nos comenta que es el que se encarga de las ventas aquí en La Plata. Dai Maestri, el vino que aportó, esto para que quede claro, es el Uva Negra. El Uva Negra, porque tiene esa representación. No, muy agradable, sí, la verdad. Y Cosecha de Estrellas, que él pregunta, es de del portfolio de las etiquetas. Maipú Mendoza. Y es de las etiquetas que se venden en Almacén David, en el Almacén de Vinos. Uh-huh. ¿Dónde queda el Almacén David? 12, 63 y 64. Ah, muy impresionante, bien. Muy buenos bien. Precios. Está bueno. Es un buen vino. Y con respecto a Finca Las Payas, bueno, los representantes de Finca Las Payas en La Plata son la increíble Vinoteca Errante, cuya base es en Catarte. Ah, está en Catarte, claro, sí. Bien. Está todo enlazado esto. Está todo enlazado, esto es un gran... Exactamente. Una gran familia. Bueno, seguimos aquí en Cesteros y con Sí. Con Data del Vino. Acá intenten poner, comer esto y maridarlo con el vino dulce. Estoy en eso. Impresionante. Yo también, estaba en eso. Dos palabras. Impresionante. Impresionante. Okay. Hay noticias con Marisa Figini y ya seguimos aquí en Siesteros con Data del Vino. Para brindar en Siesteros, Data del Vino. Voilà. Un traguito, ¿querés? El que tiene menos alcohol. ¿Cuál querés? El de menos alcohol. El de menos alcohol para Catroval. Y sale muy bien por televisión. Ese es. Muy serio. Sí, impresionante. Para armar. Pero vicas, ahí, muy poquito. Muy poquito porque el antibiótico no me. Ahí está. Gracias. Ahí va. Muy rico este vino. ¿Cuánto vale, David? Una cosa es el valor y otra cosa es el precio. De estrellas debe estar alrededor de 200 pesos, más o menos. Yo se los recomiendo a quien quiera hacerle un regalo a su mujer. Muy bueno. Es muy delicado. La botella es muy delicada. Digo a su mujer porque sabemos de tradición que lo dulce siempre seduce mucho más a la mujer que un vino seco o un vino con madera. Hay mujeres que le encanta todo, hay mujeres para todo, y somos todos iguales. Sí. Bla, bla, bla, bla. Claro. Pero eso está aparte. Yo lo que quiero decir es que la tendencia de los vinos dulces siempre fue, y los vinos blancos, y este vino, a mí, yo no soy... tantas cosas. Bebedor, no soy tantas cosas. El problema es lo que sos. Ahí radica el problema, no es lo que no sos. Si es un problema para vos, imagínate para mí que me tengo que llevar encima. No, digo, no soy de tomar vinos dulces, porque no es el gusto mío los vinos dulces. Pero en estos casos, que no es el único, pero sí es la primera vez que tomo el Cosecha de Estrella. Mirá qué nombre que tiene. Sí. Para esta noche caerle a tu señora con este vinito, o a tu novia. ¿Dónde o se consigue ese vino? Acá en 12. 12, 60 y... 62 y 63. Exactamente. El precio que dijo no lo van a conseguir en ningún lado. Yo quisiera ver qué dice Juan ahora cuando... Qué bueno. Con respecto al precio, porque está un poco bastante más arriba, pero David tiene esos precios. Uh-huh. Y la verdad que está bárbaro. La botella es delicada, la etiqueta es delicada y el vino es finamente delicado. El vino es muy delicado. Es muy delicado. Vamos a pedirle a la gente de Domiciano que nos mande unas cajas. Sí. Por para este chivazo que estamos. Bueno, hay unos mensajes, 6700, ahora voy a hablar o picotear. Tengo hambre, dice 6700. Bueno, ¿qué mala onda tenés, Hernán? No, no me digas. Ahora voy a tener más mala onda. Ahora te vas a dar cuenta cómo es mala onda. 3089, qué grande el arquerito de Colón. Ajá. Burián, Hernán. Está jodido. Ah, imagino que tiene que ver por la definición por penales. No tengo ni idea. Colón. Qué bueno Data del Vino con el gallo Claudio, dice el 3089. Qué jugador el Ronco Nega, dice el 4257. Voy a tener que venir así. 4257 está muy mal de la vista, Hernán. Sí. Pero muy de la muy, vista, muy, del oído. Mal, sí. Porque mirá que. Ah, te veo bien. En la ventana, le hacía. No, nada, chaval. No. Imposible. No vio. Qué edad, Sí, está complicado. 0088, muchachos, están homenajeando el programa de Rómulo y Berruti, función privada, pregunta el 088. Qué buen programa ese. ¿Vos lo veías? Yo sí. Sí. Vos lo veías. Los sábados. Martino también. ¿No? Sí, señor. A las 12 de la noche. Yo tenía un programita así, con un micro, que hablaba de cine. Sí, con los videoclubs, ¿no? Ya, claro. Y todos me decían que me parecía el borracho de. De uno de los dos, que no sé cuál de los dos. Creo que los dos siempre le daban el escabio. 5588, Hernán, estoy por viajar a Mendoza para tratar de iniciar un vínculo comercial con los propietarios de la bodega familia Canepa. Los capos de Data del Vino, ¿conocen los vinos de esa bodega? Saludos a todos por ahí, dice Marcelo, con el 5588. Personalmente no he establecido ningún vínculo ni comercial ni personal. Sí, no. La he escuchado nombrar. Son bodegas boutique, como que abundan ahora en nuestro país, y que le meta para adelante, que vaya. Por supuesto, si son etiquetas nuevas y si son... Bienvenido. Y si son tradicionales y no están en venta acá, hay que... Mejor todavía. Mejor todavía. Tal cual. Hoy está pasando algo distinto. Primero hay que tragar. Después se puede Es muy importante. Felicitaciones, ¿no? A David, muy claro todo. Saludos del Pampa, dice el 9007. Uy, el Pampa. Y sus empanadas. Buenas tardes, Estero. Volví al ruedo a escucharlo de temprano. Que los chicos de Ater Vino no informen de algún tinto dulce rico. ¿No informen? Ah, me informen, dice. Justo ahí. Estaba no, eso. Pero tinto pide. Tinto dulce, Saurus, por ejemplo, bodega Saurus. La etiqueta Saurus tiene un Syrah dulce que es exquisito. El amigo Santiago Salgado tiene un par de dulces de Finca Las Payas. De Finca Las Payas, que seguramente lo debe tener ahí en Alma. ¿Cómo es este? Tarde Piaste se llama la etiqueta. También es un tinto. Y después hay un tinto dulce muy... El Anarco de Las Payas no es dulce, pero quiero aprovechar para recomendarlo. Es impresionante. Es espectacular ese vino. Buenísimo. Es buenísimo. Y ahora salió Anarco segunda parte. Te voy a intentar conseguir una bolsita. Pero la gamba di Parniche. Después está el de Ernesto. El Finca Gabriel, edición especial. Que estuvo ayer. Blanco. El tinto. Ahí tiene un tardío tinto. Edición bien. Especial como el que probamos. Bueno, ayer no sabía. ¿Por qué es Ernesto? Se llama Enrique. Enrique. Le cambias el nombre siempre. Lo que pasa es que para mí es Gabriel. Como es Finca Gabriel el vino, para mí es Gabriel. Ayer tuvo que presentar una bodega con unos compañeros y él, como lo tiene de proveedor, siempre le dijo Gabriel. Es Gabriel, un cubano, ¿no? No que hace nada. 20 años que vende vino. Y que se hace como todo cubano, todos lo amamos, porque es un tipazo. Y siempre dice Gabriel, pero en realidad se llama Enrique. Y los compañeros lo llamaban para coordinar, y dice, mirá, Gabriel. Y el tipo no entendía nada, y dice, ¿qué me está...? Pero bueno, tiene un tardío. Sí, un tardío Gabriel. de Finca Gabriel, justamente. Edición especial, tardío, muy bueno. Y muy bueno por esto, lo que hablábamos recién, de que no tiene tanta concentración de azúcar. Entonces... se hace muy agradable para acompañar cualquier comida. No hace falta que sea en un postre. Entonces, muy bueno, muy recomendable, ¿no? El Gamba di Parniche, que es un vino muy tradicional, hay blanco y tinto y son muy dulces. El tinto es muy dulce. Uh-huh. Eso como para acá el oyente se vaya... Muy bien. Bueno, ¿qué es una bodega boutique? ¿Ahí salen los vinos boutique? Pregunta el 6954. La explicación es un tanto larga. ¿Qué hora es? Bueno, sí, para las 6 la terminamos. No, en realidad, en la industria del vino, lo que es la nueva etapa de la industria del vino, que empezó muy suavemente, muy lentamente, en los años 90, 92, 93, ya llegando al 2000 comenzaron a aparecer experimentos. ¿Qué quiero decir? Gente que se recibió de enólogo y dijo, voy a hacer mi propio vino. Entonces compraba las uvas a una finca, alquilaba un pedazo de bodega, vinificaba ese vino, le ponía una etiqueta, se iba a su casa y sacaba una producción chica de vinos. Y había que ponerle un nombre a ese tipo de emprendimiento, porque no era ni un vino casero, ni un vino industrial, ni un vino comercial. Era un inicio de una nueva tendencia en lo que es la... producción de vinos. Ajá. Entonces, a ese se le puso, acá me están restando por teléfono, a ese se le puso bodegas boutique, a ese tipo de emprendimiento. Muy bien. Ahora, esa misma gente lentamente, esa misma gente lentamente fue creciendo y ya tiene una finca o empezó a hacer la vinificación. Es más fácil hacer la vinificación que tener un viñedo. Porque para hacer la vinificación lo único que tenés que hacer es saber y comprar las máquinas. En cambio, para tener un viñedo ya tenés que tener tierras, plantar, esperar. Ya es como más complicado. Entonces, eso, lo que era una bodega boutique, se empezó a convertir, también por la cantidad de producción de botellas, en lo que hoy se llaman las bodegas garage. Fue como mutando. Hoy muchas bodegas boutique no hay en el mercado. Y el hecho de que la bodega sea chica no significa que sea boutique. Porque por ahí tiene sus viñedos, tiene su bodega, tiene su vinificación propia, pero así todo se maneja con poca producción. Y eso no significa que sea boutique. Lo que hoy queda como bodega boutique es el tipo que en la casa, una forma de decir y de explicarlo claramente, no es así, pero para que se entienda, y llama por teléfono y dice, che, mandame tantos kilos de uva, llama al enólogo, haceme con esas uvas tal vino, llama al de la imprenta, haceme la etiqueta, y después recibe el camión con todo hecho. Uh-huh. Y sale a venderlo. Es un vino propio y es un vino de bodega, pero bueno, por ahí hoy puede quedar ese nombre. Pero las que son bodegas chicas, como máximo, son vinos de autor. Mutó de bodega boutique a vinos de autor. Y las bodegas boutique que crecieron mutaron a garage. y un gran porcentaje de esas bodegas garage hoy son grandes bodegas. Grandes bodegas... Perdón, perdón. ¿Qué es una bodega garage, Martino? Lo dije, estaba distraído por ahí. No, bueno, no me queda claro. Justamente, el que tenía la bodega boutique y creció y ya empezó a vinificar su vino en lugar de contratar en todos lados y lo único que tiene es una planta de vinificación, pero tiene que comprar las uvas afuera y tiene una producción relativamente chica, se le puede denominar bodega garage. Son nombres que también te están relacionados con la moda, ¿verdad, Pablo? Es una cuestión de marketing también. Y de marketing, exactamente. Estoy escuchando al profesor, a mi ex profesor. Sí, sí. Bastante extensa cada respuesta. Sí, 9937. Buenas tardes, Estero. ¿Para cuándo la nueva edición de la Cata de Espumantes? Dice 9937. La Feria de Espumantes. En noviembre. ¿Mm? En noviembre. En noviembre, sí. Antes está. Sí, sí, el Vinayar en Rock es el 14 de septiembre. Una bodega. Lo que pasa es que estamos con otro tema, después lo voy a hablar más bien, adelante. Bien. Bueno, bodega de más de 100 años, dice, no sé, 5588. Ah, la familia Canem. Sí, que tiene más de 100 años, pero que es una bodega chica. Sí. Claro, por eso. Y los vinos no están acá. ¿Vos tenés recomendaciones, Amado? Sí, tengo recomendaciones. Bueno, te lo escuchamos. Sí, bueno, sí. Arrancamos con los tintos, entonces. Vamos a ampliar el abanico de precios de distintos rangos. Son 5, porque el público se renueva y siempre te pide un poquito más, un poquito menos. Siempre te piden un poquito más. Sí. Bueno, arrancamos con el esperado Calia Malbec 2018 de la bodega Calia. A un precio sugerido de 140 pesos. Después pasamos a un blend, a un Crios edición especial, un red blend de 2016 de Susana Balbo, 250 pesos. Los precios, siempre aclaro, son aproximados, estimativos. Pueden ser más o pueden ser un poquito menos. Ahí en 12 los van a encontrar mucho menos de lo que yo estoy comentando ahora. Y si lo nombran a Pablo Amado, le van a hacer un descuento extra. En cuotas también. Sí, en los próximos 2 minutos y medio. Es vino... Virgin Swills Malbec 2017 de la bodega Es Vino. Esto es una bodega nueva que lo tiene la hija de Luca, de la bodega Séptima. ¿Te acuerdas que lo comentamos? Sí. Acá, un emprendimiento privado. 500 pesos, el precio sugerido. Después pasamos a un Atrevido 2015 de la bodega Terracota Wineland. 500 pesos, que es un blend de Malbec, Cabernet Sauvignon y Petit Verdot. Y cerramos con un vino que está muy bueno. Los que no tuvieron posibilidades de probarlo, háganlo en alguna feria por una cuestión de precios. Obviamente ni yo lo pago, 900 pesos. El primogénito Sangre Azul, Pinot Noir 2016 de la bodega Patriti. Un vino patagónico de San Patricio de Chañar. Muy bien. El asistente se ha ido así con la cabeza, se ve que lo probó el de 900. Sí, claro. Y si tiene vinoteca, yo también haría lo mismo. Jueves 23, si me deja meter un bocadillo, sí. Porque hoy no, hablaste poco. Fundamentalmente me estoy comiendo unos bocadillos. No, dígalo. No, dale, otra cosa es lo que ibas a... No, el jueves 23 viene Graciela Roca, la hija de Alfredo Roca, a La Plata. Hay una degustación en Atelier, en Citibel, muy interesante, en 5 pasos. Pero antes va a pasar por el EPAC, la Escuela Platense de Artes Culinarios, y va a hacer una presentación de varios de sus vinos. Iba a hablar de su padre, iba a hacer una presentación de la bodega. La gente que está interesada en la carrera de profesional sommelier, que comienza el tercer jueves de septiembre, si se contactan con el EPAC, van a poder participar de esta charla gratuitamente, y antes de la charla van a tener una introducción a lo que significa hacer la carrera de sommelier. Si alguno está interesado... llama al EPAC, lo googlea, pide el teléfono porque no lo tengo, y yo los invito a que participen de esta degustación de Graciela Roca, que va a ser realmente interesante. Y para cerrar, discúlpame, vamos a comentar la semana que viene, el próximo sábado viene Vino Solidario, la tercera edición en ACLO, en Los Hornos. Chicos que se dedican, chicos le digo yo entre comillas, pero bueno, son gente que están en el mundo del vino y comerciantes de Los Hornos, que todo lo recaudado lo donan para 1 o 2 escuelas, ayudan a diferentes escuelas de Los Hornos, y bueno, es una feria de vinos con también productos gourmet y premios que van a sortearse allí en el evento. Esto es el próximo sábado, a partir de las 19 horas, y los tickets se pueden conseguir en la Ferretería Celestre, en 60, 141 y 142, y en Gráfica Soul, en 62, esquina 138. Es la tercera edición en Los Hornos, la primera edición de esta feria. La realizaron alumnos de la carrera de sommelier como práctica anual. que es el cierre de sus prácticas, que David lo tiene ahora en Los Laureles, van a hacer una cena en cuatro pasos. Y después se siguió la tradición y ya van por la tercera. Muy bien. ¿Algo más para decir que hoy hablaste poco, Guillermo? Tengo algunas cosas. ¿Qué hora es? Bueno, podríamos... Gracias, Guillermo. Catarte. Catarte. Cocina privada. Sí, es impresionante. Sí, está siempre ocupado. Eso, no hay lugares porque ya no está todo agotado. Ahora viene Francia-España con Paflik Martino. Ajá. Qué barbaridad. Pero bueno, ya lo contaremos. Bueno, yo igual voy a ir a 12-62-63. Ahí voy a buscar algo rico ahora, a la tardecita. Me mencionás y te hacen cuotas. ¿Cómo? Claro. Me mencionás y te hacen cuotas también. ¿Sí? Sí, sí, todos. O sea, el Ronco Amado. Exactamente. Y a Tosecita. Y toca Astrovalle también. Estamos bien, ¿eh? Ahí David peló un chocolate muy rico, ¿eh? Sí. Si no digamos la marca de todo este hombre. Chau. Gracias, David. No, gracias a ustedes por la invitación, ¿eh? Siesteros, hasta las 5. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.